La verdad que la escuela, y ahora lo que voy a decir, me hago cargo porque voy a hablar de lo que es la realidad del IPENTRE 16 Eva Duarte de Perón, que es una realidad por allí distinta a otras escuelas de Carlos Paz, por lo que hablábamos recién de la falta de conectividad que tenemos por el lugar donde estamos. La verdad, a mí me invade un profundo dolor, angustia, hasta a veces tengo esa sensación de impotencia porque no le puedo dar respuesta a la situación que están viviendo las familias hoy. Hoy tengo familias que me dicen, por ejemplo, Miguel, tengo un solo teléfono para cuatro alumnos que tengo escolarizados, cuatro hijos que tengo escolarizados. Y se me están peleando entre ellos para tener el teléfono. Le tengo que dar el teléfono el día lunes a un hijo, el martes a otro hijo, el miércoles a otro de mis hijos, para evitar la pelea entre ellos. Tengo familias que me dicen, tengo que mandar a mi hijo a vivir con el abuelo o con el tío por la falta de conectividad. ¿Se imaginan el dolor de ese padre que se rompe el seno familiar por la falta de conectividad? Tengo, el otro día me llegó un audio desgarrador de una mamá diciéndome, mi hijo está con un cuadro depresivo, hace 2 semanas que no quiere comer, porque no tengo la posibilidad de que esté estudiando y él quiere estudiar. Y de estas historias tengo cientos para contarles. Miren, es tan grave lo que nos está pasando con el tema de la conectividad. Yo esta semana, como sabíamos que teníamos la conferencia de prensa, digo, me voy a meter a ver bien, bien qué cantidad de alumnos están conectándose con el docente. ¿Quieren que les diga una cosa? De 35, 40 alumnos que tenemos por aula, 5, 6 alumnos conectados. Cuando yo dije que más del 50% me quedaba corto, estamos en un 80% de chicos que no tienen la posibilidad de estar vinculados con el docente, interactuando con el docente. El soporte papel es de una manera de vinculación, pero no nos da las mismas posibilidades a aquel chico que tiene recursos como aquel que no los tiene. Y por eso, este pedido que estamos haciendo a las autoridades, al municipio, al Consejo Deliberante, de sentarnos en la mesa, de decirle cuál es la realidad de cada institución, porque no todos tenemos la misma realidad ni la misma necesidad. Hay en sectores que hay alguna necesidad con la conectividad y hay otros como en la zona nuestra que es la que mayor carencia tiene. Por eso es el pedido que le hemos hecho, y yo sé que el intendente siempre ha acompañado a las escuelas. Y bueno, sé que en algún momento nos va a llamar y vamos a ponernos a sentar. Y el hecho de que volvamos a la presencialidad, también la vuelta presencial es limitada, porque tenemos burbujas de 3 burbujas por curso. El alumno ve al docente cada 20 días. Esos 20 días que no está con el docente, ¿cómo hacemos si no tenemos conectividad? O sea que por más que volvamos a la presencialidad, la dificultad de la conectividad va a seguir existiendo. Por eso yo imploro que tengamos esa reunión a ver cómo le vamos a solucionar esto. Y fíjense que todos los gobiernos están haciendo fuertes esfuerzos para que esa brecha de la desigualdad se acorte, pero este virus nos puso en jaque. Por más esfuerzos que hagan los gobiernos, nos volvió a tener en esa distancia y cada vez se hace más abismal entre el que más tiene y el que menos. Y yo felicito al gobierno nacional y al gobierno provincial, y voy a acotar algo con respecto a lo que dijo el inspector, porque fíjense los esfuerzos de los gobiernos con el programa Egresar. Es la primera vez que existe una política para acompañar al alumno, al estudiante, después de que finaliza sus estudios. Porque siempre el acompañamiento lo hacíamos hasta el momento en que terminó su último día de clase en el sexto año. A partir de allí, el alumno tenía que continuar solo viendo qué estrategia usaba para poder culminar sus estudios secundarios con la materia que deudaba. Hoy, el gobierno nacional y provincial está haciendo un gran esfuerzo para acompañar al alumno más allá de ese último día de clase del sexto año, diciéndole, vení, que te vamos a seguir acompañando hasta el minuto que vos egreses con el título. Y esto es lo que hay que poner en valor de esta nueva política que se ha implementado ahora. Así que bueno, desde ya, muchas gracias a la prensa por el gran esfuerzo que han hecho de estar acá presente, que sabemos qué hace. Miguel, una consulta, sí. Digo, más allá de las limitaciones propias que decía que tiene cada institución, digo, ¿cómo hacen en el mientras tanto? Porque me imagino que las computadoras que llegan tampoco deben alcanzar para todos, digo. Sí, todos los tipos de esfuerzos que realizan los docentes, en esto tenemos que estar muy agradecidos a los docentes que ponen muchas veces a disposición sus medios tecnológicos para poder trabajar. Sí, se ha recibido en algunas escuelas que tienen el programa PyCore, y a partir de ese programa es el cual se va a designar la distribución, tratando de cubrir más que alumnos, familias, porque pueden haber dos o tres hermanos, entonces con una compu se da solución allí. Es interesante y en esto acuerdo totalmente con Miguel que la conectividad es algo que nos tiene que sentar en una mesa con el gobierno municipal. Sé que el intendente es una persona muy abierta en este sentido, para poder ver, brindar cómo podemos hacer para llegar a aquellos chicos que no tienen la conectividad. Pero en el día a día, los profesores usan medios como el WhatsApp, medios como mandar el PDF lo más simple posible, de tratar de mantener esa vinculación. Ahora, la vinculación con la conectividad van totalmente de la mano. Mientras más conectividad podamos tener, más vinculación y mejor rendimiento pedagógico vamos a tener de los chicos. ¿Por qué consideran que se llegó a esta instancia? Digo, después de un año y medio de sostener la virtualidad o la bimodalidad, que no se generó esta instancia antes, y habilitando el tema del propio municipio o el Consejo de Representantes, incluso aún todavía no han tenido una respuesta, o qué lectura hacen en ese sentido. Bueno, nosotros creemos que primero siempre tuvimos esa gota de esperanza, diríamos, de bueno, que este tipo de la pandemia o del confinamiento iba a terminar, pero vemos que se va alargando en el tiempo, pero siempre fue un reclamo de la conectividad. Ya lo han hecho, lo han realizado los mismos docentes, los mismos directores, hasta los mismos gremios docentes, el pedido de conectividad y tecnología para poder llevar nuestro trabajo con mayor eficiencia. Ahora, en algo quiero agregar algo, que no es que estamos ahora en esta mesa y en esta conferencia. Ahora, nosotros pedimos una reunión a principios de año, después en la primera reunión del Consejo de Educación Municipal planteamos el problema. Hubo una segunda reunión del Consejo de Educación, volvimos a plantear el problema, después presentamos hace 10 días una nota y ahora la conferencia de prensa. O sea, desde el arranque de este año comenzamos con la gestión de todo esto. En esas instancias ante el Consejo, ¿cuál era la respuesta del municipio? Digo, ¿hay una propuesta concreta de esto de formar nodos, que las escuelas sean nodos de internet de conexión libre? Estamos esperando que nos convoquen para evaluar cuál sería la mejor estrategia para la realidad de nuestra ciudad. Bien. Estamos esperando que nos convoquen.